sentir tus ojos sobre mi pasado y es como una nube repentina pero eterna. Eres un infierno donde corre brisa fresca y esa tentación que dice que aún te amo. Yo nunca he podido controlar mis sentimientos. Yo soy el licor que se escapó de una botella, disfrazé de canto uno más de mis silencios para decirte que se me ahoga la vida si tú tienes otro amor y no vas a volver. Aún tengo tu nombre sembrado en mi piel. Entonces si puedes volver junto a mí y yo quisiera abrazarme de ti y llenar el cielo con esta pasión. Yo pensé que habías olvidado el ayer. Yo también pensaba, pero ya me ves.